te puedo vencer, con qué cantidad te puedo convencer, con qué ideologías te puedo entender. Regolismo, regolismo. Usas el sistema como escudo legal, no existen diferencias para racionar. Las calles, los hogares, viste que no hay piedad. Regolismo, regolismo. Ingreso sin trabajo, justicia sin principios, placeres sin conciencia, delincuentes sin condena. Mortal es la solución. ¿Con qué armas te puedo vencer? ¿Con qué cantidad te puedo convencer? ¿Con qué ideologías te puedo entender? Regolismo, regolismo. Usas el sistema como escudo legal, no existen diferencias para racionar. Las calles, los hogares, misterio no hay piedad. Rey político, rey político. Ingreso sin trabajo, justicia sin principios, seres sin conciencia, delincuentes sin condena. Mortal es la solución. Bueno, pues hay unas fallillas que hay dentro del sistema, pero bueno, ya estamos aquí en su programa Tiempo de Híbridos, aquí por Sublevarte Radio. Yo soy Ricardo el Híbrido y bueno, pues ya están escuchando ahorita estas rolitas de estos carnales que se llaman Garrobos, que bueno, teníamos ahí prometido un especial de Garrobos y bueno, pues ya está ahí ese especial con esta super banda Garrobos. Y bueno, pues ahí escuchamos Sobredosis, La Porra, La Danza, Rey Político y Para Desmembrarme, así se llama la rola. Y bueno, pues vamos a estar aquí hasta las 9 de la noche escuchando puro y total y absoluto puro pinche ruido con los Garrobos el día de hoy. Así es de que bueno, pues espero le caiga más banda porque hay muy poquita banda, y bueno, pues ya sabemos que a lo mejor el punk no les late mucho a la banda, pero bueno, pues es parte también del rock. Así es de que bueno, pues a mí sí me late mucho esta banda de Garrobos y bueno, pues espero les lata la propuesta musical. Pues vamos a la música. A lo mejor la banda que no nos ha escuchado, pues no sepa qué pedo. La onda es de que pues hacemos programas de radio todos los días de 7 a 9 de la noche aquí por este espacio. Y bueno, pues ahora sí que son distintos los grupos que ponemos. Y también, pues igual hay si tenemos, bueno, también hay peticiones, se puede decir, de programas especiales. Si lo tenemos, pues cámara lo hacemos, no hay bronca. Y bueno, pues les recordamos también que todos los programas que estamos haciendo, los estamos grabando para posteriormente hacer nuestro podcast y subirlo a nuestro blog que tenemos, que es tiempos híbridos con doble s punto blogspot.com punto mx, porque ya no es punto com, y ahí los pueden escuchar también posteriormente cuando ahora sí que ustedes quieran. Por lo pronto, pues bueno, estamos haciendo este programa dedicado a los garrobos el día de hoy. Y bueno, pues también comentarles que pues, dentro de las actividades que hacemos es la de darle difusión a diversas luchas. En este caso, pues tenemos distintas luchas que se han dado. Y esto pues también en solidaridad con el movimiento anarcopunk, que ha sido duramente golpeado por este desgobierno capitalino. Y bueno, es un poco también apoyar a todas las bandas, a todas las organizaciones anarcopunks que pues sí han estado siendo golpeadas constantemente, y una persecución en los medios de descomunicación. Así es de que bueno, pues pues también ahí va, por ahí va esta el día de hoy este programa. Vamos a la música el día de hoy, garrobos hasta las 9 de la noche, bueno, o hasta que nos dé en los discos que tenemos, porque pues como son rolas pequeñitas, pues luego se acaban muy muy de bolón. Entonces, pues espero les lata la propuesta. Oiga, robos, aquí en Tiempo de Híbridos. Por cierto, yo soy Ricardo el Híbrido, saludando a toda la banda. Vámonos con esta rola que se llama Borrachos. A toda la banda briaga que nos está escuchando, y son los garrobos.

Bueno, pues lo que escuchamos, así como que con una entrada así media de como de 15 años, ¿no? Como de vals de 15 años, se llamó Carne, esta última rola, El Juez y Borrachos. Fueron las tres rolas que escuchamos de esta banda que se llama Garrobos. Un poco de punk rock mexicano. Hace poquito hicimos la Expo Rock Mexicano 2013 acá en la Casa de Culturas Capotzalco. Y bueno, pues dentro de la exposición, por ahí integramos pues a varias bandas del movimiento punk. Como eran portadas de discos de 33, pues eran las bandas que como en los que serán en los 80s y mediados de los que pues mediados de los 80s y 90, pues lograron grabar algún disco. Y bueno, pues ahí escuchamos a, bueno, no escuchamos, vimos la portada de los discos ay, güey, del SS20, ¿no? Secta Suicida Siglo XX, con la zapa, muy chido. También por ahí vimos al grupo de Guadalajara. Ay, se me fue el avión ahorita de este grupo. De este grupo que se llama, híjole, Sedición. Sí, de Sedición, qué güey. Sí, de esta banda de Guadalajara, Sedición, con su primer disco, creo que se llama Extintos, que salen unos lobos ahí. Y también un acoplado de los primeros que salieron de Solo para Punks, donde venía La Maya, LTD, venía Rebel Punk. ¿Quién más venía por ahí de las bandas? El Síndrome, Rebel, Descontrol, también otra banda, Descontrol, que creo que ya ni existe esa bandita. Pero bueno, pues ahí estuvieron también presente el movimiento punk en esta exposición, que pues bueno, ya terminó. Apenas el domingo terminó la Expo Rock Mexicano 2013. Esta exposición de portadas de discos, eran más de 100 discos, más de 100 portadas de discos, que bueno, pues hubo la oportunidad ahí de exponerlas ahí en la Casa de Cultura de Azcapotzalco. Y bueno, pues duró pues un buen ratito, un mes. Un mes nos prestaron el espacio para la exposición de la muestra de portadas de disco. Y bueno, pues al igual, pues, las tocadas de rock, las conferencias, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues por ahí vamos a subir algo de información de esto que hicimos hace el mes pasado apenas, ¿no? No, pues todavía ¿no? Cacho de este mes. Para que, bueno, pues la banda que no conozca qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos organizando, pues ahí sepa también que Pex con nosotros. Vamos a continuar escuchando esta banda que se llama Garrobos. Esta canción está muy chida, se llama Esquizoide. Somos vendados, Thank you. Bueno, pues este disco tiene ahí como que dos, tres fallillas. Pues es el pedo de comprar discos pirata. Pero la ventaja es de que vienen como seis discos. Entonces, pues ahí ya te ahorras, ¿no? Una lana. Escuchamos por ahí esta que supuestamente se llamaba Brujas, pero venían como tres rolas acumuladas en una sola. También escuchamos Planeta de Desviados y Esquizoide. Esas fueron las rolas que escuchamos de esta banda que se llama Garrobos. Bueno, a mí me late mucho la banda Garrobos, no sé a ustedes, pero es una de las bandas que puta, cómo suenan chido, Bueno, a mí me late mucho la potencia que tienen estos carnales del Garrobos. Y bueno, verlos también en vivo, puta, una ocasión me tocó verlos en el Zócalo. No sé qué fue, un festival de no sé qué chingados. El chiste es de que tocaban varias bandas y entre ellas estaba el Garrobos. Puta, qué buen concierto de los Garrobos, prendiendo a toda la banda, que era bueno, pues Garrobos los habían puesto así como los que abrían el casi el concierto ahí en el Zócalo. La neta no me acuerdo, pero sí era de los primeros porque todavía había luz. Y no hicieron un buen desmadre, sí prendieron un buen a la banda. Y bueno, prendieron más que los grupos conocidos, ¿no? Que bueno, no, ni me acuerdo quiénes eran, pero sí vi que prendieron mucho a la banda. Y bueno, pues ya saben, se armó el slam. Pues chingoncísimamente, imagínense el slam en el Zócalo. No, es otro pedo, bien chido. Ahí en esa ocasión que los vi ahí en el Zócalo a esta banda que se llama Garrobos. Bueno, a lo mejor la banda que por ahí si hay banda que no está escuchando, no sabe qué show con nosotros. Pues hacemos un poco de música y también información acerca de diversas actividades, principalmente, bueno, pues ahora sí que le tiramos a todo, ¿no? A todo lo que se mueva, que sea gobierno, a eso le tiramos. Y bueno, pues estamos muy ligados también a las organizaciones defensoras de derechos humanos. Entonces pues es un poco lo que difundimos aquí en este espacio, en este Face, que bueno, teníamos el otro, pero pues nos lo hackearon. Entonces apenas estamos abriendo aquí este espacio para que sea pues un espacio de diálogo y un espacio también de denuncia, pues para todas las luchas, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a estar subiendo por ahí información de diversa índole, y por supuesto, pues la denuncia de las organizaciones, las luchas en defensa de los derechos humanos y bueno, pues otras muchas luchas, ¿no? Por la libertad también de los presos políticos. Por supuesto que hoy de veras estuve leyendo que se hizo todo un evento muy grande en apoyo a la libertad de Alberto Patistán, que bueno, pues es un compa que permanece encarcelado ya desde, cumplió 13 años, imagínense, un preso político. Y que bueno, pues está cabrón, ¿no? Que se avienten tantos años en la cárcel por un delito, obviamente, que se les fabricó. Y bueno, pues por ahí estuve leyendo que hubo bastante gente, no recuerdo dónde específicamente fue el evento. Pero sí estuvieron varias organizaciones exigiendo la libertad, por supuesto, de este compa, preso político Alberto Patistán. Pues desde aquí también nos sumamos, desde esta este foro, esta radio, nos hemos siempre manifestado por la libertad, no solo de Alberto Patistán, sino de todos los presos políticos que existen en nuestro país, que pues a lo mejor ustedes dicen, pues no puede ser que nada más sea uno solo, ¿no? Hay un chingo de presos políticos en nuestro país. Pero bueno, pues así es esto, y hay que luchar por la libertad de todos ellos. Vamos a la música que el día de hoy tenemos, a la banda Garrobos. Y bueno, ya que estamos hablando de este tema, hay una rola que se llama Existe y Resiste, y es la banda Garrobos. Existen tus ideales, no los desplazarán. Somos generaciones y hacemos revolución. La masa poderosa, un teléfono al desertor. Existe, resiste. Existe, resiste. Existe, resiste. Existe, resiste. Se extingue mi cultura, buscando mi realidad. Sonrisas enfermizas me quieren contagiar. Somos la resistencia que nunca morirá. Existen tus ideales, no los desplazarán. Somos generaciones, lo hacemos revolución. La masa poderosa, un egresando al desertor. Existe, resiste. Existe, resiste. Existe, resiste. Existe, resiste. No me tengo que adaptar, mucho menos madurar. ya formé con mi vida una historia con sentido y con mil noches de agonía. Bueno, se estaba adelantando ahí un poquito en una rola, pero escuchamos esta última que se llamó Sin Morder. También escuchamos la rola que da nombre a esta banda que se llama Garrobos. Y esta que anunciamos Existe y Resiste fue lo que escuchamos de esta banda de punk mexicano que se llama Garrobos. Y bueno, pues a lo mejor es una banda que no es así muy pues no tan punk, ¿no? No tan contestataria, tan radical. Pero igual tiene buen ritmo, ¿no? De las otras bandas, pues también haremos por ahí después otros especiales. Estamos buscando un disco que traiga pues a las bandas así de antaño. De punk al Masacre 68, a la Tóxico, ¿no? Algunas de esas bandas que pues que son así de pues así históricas, ¿no? Las bandas históricas que pues que creo que forjaron el movimiento punk mexicano. Entonces andamos buscando ese disco. Sí lo teníamos, pero no sé dónde chingados lo dejé. Entonces sí está medio cabrón andar ahí buscando, porque sí son un chingo de discos los que tenemos ya. Y bueno, pues entre todo el desmadre, me imagino que ha de ver que está por ahí ese disco. Bueno, ¿qué les iba a comentar? Ah, bueno, que tenemos por ahí un blog. Bueno, ya les había comentado. Tenemos un blog y ahí estamos subiendo la información de pues de todas las actividades que, bueno, no de las actividades, sino más bien de todos los programas de radio que hemos hecho. Pues ahora en esta página vamos a estar subiendo, en esta nueva página del Face, vamos a estar subiendo pues ahora sí que desde el inicio de las de los distintos programas de radio que hemos realizado a lo largo de la historia. No, pues más o menos de qué fue, de octubre, noviembre, de octubre empezamos a grabar ya todos los programas. Y pues ya ahorita ya tenemos un chingo de programas, tenemos más o menos como 60 y tantos programas. Entonces, vamos a estar subiendo pues algunos de los programas que hemos realizado, con la finalidad de que pues la banda conozca el trabajo que estamos haciendo por acá en este rollo. Pues más o menos así está el show, ¿no? Tenemos poca banda que está por ahí conectada. Entonces, pues vamos a darle más a la música. Y bueno, pues pues ahí platicar con la otra banda, la banda nueva, ¿no? Vamos a la música. El día de hoy tenemos a Garrobos. Así es de que, bueno, pues si quieren soltarse la mata. Ah, bueno, por cierto, vamos a poner una rolita que va más o menos así. Si quieren mover la mata, ahorita ponemos algo de esto. ¿Dónde está la pinche rola? Ay, ay, ay, ay, ay, no está aquí. No puede ser. Ah, pues esa está. Bueno, para que se aloquen y muevan la mata. Esta canción se llama Sacude el cráneo y es Garrobos. Cabeza, cicatrices, siento el agua hasta mi cuello, quiero arrancarme y sin la patria. Tierra madre, no seas madrastra. Exiliados y sin la patria. Y sin la patria. Y sin la patria. La tristeza del niño, no te olvides de tu raíz, las espaldas mojadas contigo. Olvidado, en un recaño país con derechos, todos cancelados, un recuerdo, un grito interior. En casa están esperando. Tierra madre, no seas madrastra. Tengo hambre y sin la patria. Tierra madre, no seas madrastra. Exiliados y sin la patria. Y sin la patria. Y sin la patria. Tierra madre, no seas madrastra. Tengo hambre y sin la patria. Tierra madre, no seas madrastra. Exiliados y sin la patria. Y sin la patria. Y sin la patria. Tierra madre, no seas madrastra. Tengo hambre. ¿Cuándo van a parar? ¡Hijos de Hitler! ¡Nos quieren desollar! ¡Hijos de Hitler! ¡Un suicidio nacional! Bueno, para quien no supo cómo se llamaba esa rola, se llamó Moscas. Como moscas. Come moscas. No, como moscas. Y también escuchamos Insignia Patria. Y después de escuchar varias rolas que no, estaban así como entrelazadas, escuchamos esa Insignia Patria y después la primera rola que fue Sacude el Cráneo. Fueron las dos rolitas, las tres rolitas que escuchamos de esta banda que se llama Garrobos. Sé que a lo mejor a la banda no le gusta el punk, pero a mí sí me encanta el punk. Entonces pues aunque no quiera la banda, la onda es escuchar otras cosas, ¿no? No siempre lo que uno desea. Bueno, por ahí llegó Ross Rossi y Rock Berta Blues. Bueno, saludos a estas dos chicas superpoderosas. Gracias a Rose Rossi y a Rock Berta Blues. Saludillos. Bueno, estamos subiendo varias información. Estamos actualizando aquí este nuevo Face. Que bueno, pues es un verdadero desmadre. Porque pues ya nosotros ya teníamos ahí como que ya todo fríamente calculado en el otro Face que nos hackearon. Pero aquí es como volver a empezar el show. Y bueno, pues sí es un poco, pues no tediosón, pero así como que, pues esto, pues aquello, así como que. Esto a lo mejor lo vamos a hacer cuando tengamos un poquito más de chance. Porque ahorita sí está medio cañón estar apuntando las rolas, contestando a la banda, y ver qué show más, ¿no? Entonces pues esto lo vamos a hacer con calmita, ¿no? Diría un compa, con calmita, no la llevamos. Bueno, saludos al Arturo, al buen Arturo, ay, ¿cómo se apellida este cuate? Híjole, bueno, al Arturo, que ya sabe quién es. Hay muchos Arturos, pero bueno, al Arturo, hijo, se me olvidó su apellido de este cabrón. Bueno, un compa de la chamba. Pues nos vamos a retirar temprano porque tenemos que ir a hacer un mandado, como decía otro compa. Voy a ir a hacer un mandado y nos vamos a despedir como a las 8:30. Así es de que gracias a toda la banda que nos escuchó, pero sí que nos agregó, más bien. Bueno, de lunes al día de hoy, que es miércoles, pues ya tenemos 200, más de 200 van 200 compas que nos han agregado, así es de que bueno, pues ya es síntoma de que vamos por buen camino. Chido, muchas gracias a toda la banda que nos ha agregado. Y bueno, pues tenemos todavía, ahora sí tenemos un chingo de espacio, En el otro no teníamos ya ni madres, pero aquí ahora sí tenemos un chingo de espacio. Bueno, chido la banda, muchas gracias. De una vez me despido porque no creo poder hacer otra intervención más. Entonces, vamos a dejar a los Garrobos sonar. Hasta que sus oídos castos digan ¡ya! ¡Quita esa chingadera! Chido, gracias. Nos escuchamos el día de mañana a partir de las 7 de la noche aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Nos vamos con esta rolita que se llama Caballos. También es una rola muy chida, para que vayan cabalgando. ¡Caballos! We'll be right back. fusible. Mi rumbo, mi dirección, corazón inoxidable. Mi motor locomotor. Caballos, caballos, caballos de acero. Cuerpo de hierro voy luciendo, cada intento apaga. Un cerebro bien cromado, estamos hechos de metal. Estamos todos enrollados.